La verdad que para mí es muy importante, creo que para todos los militantes, esto del desprendimiento, y la palabra lo dice todo, como lo dijeron cada uno de los dirigentes, la casa de todos. En estos momentos tan difíciles, cada uno de nosotros debemos priorizar al que más lo necesita. Y esta es la forma, ¿no? Desprendiéndonos de sellos y abriendo la casa de todos. En ese marco, estás recorriendo mucho, me parece que estás en plena campaña. ¿Cómo es ese vínculo con la gente? Estoy a full, por eso que es como estoy un poco, el cuerpo no me da, porque el vínculo mío siempre es con la gente. Priorizo estar con ellos, escucharlos, es lo que decía, ¿viste? Uno quiere del otro lado de la política esto, la militancia, el compromiso, capacitarse, proyectos, y no lo que ves que es shows, lágrimas, gritos. Sinceramente, uno nunca hubiese pensado que íbamos a tener un gobierno tan nefasto, y por eso es el compromiso, y uno siente esto de priorizar y salir adelante y fortalecer a cada uno de los compañeros que abren los brazos para la unidad. Y para estar todos unidos debemos ganar la nación, la provincia y el municipio. Es necesario. Alberto es la persona que puede fortalecer a nuestra Argentina. Es una persona que acompañó a Néstor y sabe qué hacer. Sus medidas son importantísimas, como lo hemos dicho, esto de los medicamentos para los abuelos, generar la medicación gratis, que ahora muchos de ellos no llegan ni siquiera a fin de mes, imagínate que van a poder pagar los medicamentos. Así que muy, muy, pero muy contenta, agradecida a los compañeros de la Cámpora, a cada uno de los jóvenes. Yo recién ahí lo decía, y no porque estén ustedes, a los jubilados, que siempre acompañamos. Vos sabés que yo desde que comencé a militar estoy en cada uno de los centros de jubilados, en las escuelas. Por eso esto es lo que comentaba, ver a los políticos siempre en las instituciones y no para la campaña y con palabras fáciles. ¿Cómo la ves para el domingo? La veo bien, la veo con gente que la está pasando mal, que está desilusionada, que no quiere más a Macri, que no quiere más a Vidal, que sabe que Macri y Vidal son lo mismo. Vamos a andar muy bien, si Dios quiere. La Argentina, los argentinos se merecen tener esperanza y otra oportunidad, y realmente la única persona que puede generar una Argentina de pie, que fortalezca al comercio, a la industria, es la Argentina que fue en su momento de Néstor, la de Cristina y ahora la de Alberto.